Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, en el que de la mano de Pedro Pilar Jiménez como entrevistador, vamos a hablar de simbología secreta de Sevilla. Mi último libro para la editorial Samarcanda, del cual hoy vamos a resolver algunos secretos que también puede descubrir por las calles de la ciudad. Con el psicólogo Javier Mauri vamos a hablar de la inteligencia artificial y de cómo puede la inteligencia artificial imitar la voz de las personas fallecidas y cómo afecta eso a la psicología humana. Hablamos también de los fantasmas de la Facultad de Ciencias Empresariales de Huelva. E indudablemente también vamos a hablar de la historia del santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, que no la guadalupana de México. Este es el contenido de este programa en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, que va a abrir esta revista sonora de hoy y que comienza aquí y ahora y se llama Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Nos encontramos esta tarde para presentar un nuevo libro a nuestro compañero José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. En este caso es un libro que sé que me va a gustar mucho antes de leerlo, porque es Simbología Secreta de Sevilla, como tú bien dices en la contraportada. Es un libro para leer con calma y disfrutarlo, porque nos enseña los secretos de Sevilla, pero aquellos que tenemos a la vista. Porque es verdad que vamos andando por Sevilla, y pasamos una vez, pasar por un sitio y decir, ¿y esto qué hace aquí? O sea, vamos normalmente tan ajetreados, tan ensimismados y tan en nuestro mundo por nuestra ciudad, que a mí me pasó, seguro que no sé si está en este libro o no, de andar por la calle Puente y Pellón y decirme una amiga de Ana que yo de, ¿y esta cara coca está aquí? Digo, pues ¿tú puedes creer que no la he visto? Y fíjate que es grande el caracol. Sí, sí. Nos suele pasar eso, ¿verdad? Nos suele pasar que vamos por nuestra ciudad como robots, como zombies andando dirección a, o como suele decir mi jefe, como animalitos que vamos a los sitios y no miramos. No disfrutamos de lo que tenemos. Mira, Pedro, quizás cuando se visita una ciudad se disfruta más de la ciudad en sí que el nativo de esa ciudad. Y no solo es una crítica al sevillano, es una crítica a todos, ¿no? Sí, sí. Yo he ido hace unos meses a Roma. Y en Roma tú lo vas saboreando todo. Vas mirando la fuente, vas mirando las farolas, vas mirando las cornisas, vas mirando hasta la decoración que tienen los bares, que por cierto en Navidad es preciosa. Te vas fijando. Detalles que son nimios, pero que como vas con otros ojos, te vas dando cuenta de todo, eres una esponja, lo absorbes. Ves una fuente y te maravillas, ¿no? Dices, oh, la Fontana de Trevi. Uf. Y sin embargo, aquí a lo mejor llegas a nuestra ciudad y será que la tenemos tan interiorizada que y creemos que la conocemos, creemos. Creemos, efectivamente. Creemos que la conocemos, que vamos a nuestra bola, ¿no? Vamos andando y vamos con el móvil liado, vamos hablando por teléfono y no disfrutamos de los pequeños detalles, de esos azulejos extraños que hay por ahí. Mira, hoy hablaba yo con un tuitero, con Antonio Eremeterio, y él me decía, oye José Manuel, el azulejo extraño de la calle Feria, de calle Feria 79, que es un gallo con una cabeza de ser humano y una jeringuilla en la mano. Y tú dices, pues sí, pues es una cosa rara. ¿Y qué quiere decir? Me decía, le decía, pues no tengo ni idea. Pero a mí me recuerda por la formación que tiene, es como si fuera algo maya, o que no es maya, evidentemente, pero tiene esa tipología, ¿no? Y bueno, puede ser el recordatorio del oficio que se desempeñaba allí, puedes tener relación con el apellido del dueño del sitio, puede ser un criptograma, pero son esas cosas las que te tienes que parar y decir, bueno, primero he localizado una cosa rara en Sevilla, segundo, ¿qué quiere decir? Encontrarle un sentido. Y a partir de ahí ya tienes un capítulo nuevo para el libro. Claro, y es que encima, como hemos hablado tantas veces, hemos hablado en nuestra ciudad, si encima te encuentras una ciudad que tiene más de 3.000, 4.000 años, que cuando otras ciudades que quieren ser grandes estaban criando cochinos, nosotros éramos capital del mundo, y cuando además el arte se utiliza muchas veces para esconder ya de por sí a la misma censura cosas que quería que la viera el que sabe buscar, imagínate de cosas que puedes encontrar en la Sevilla antigua. Claro, por desgracia hemos perdido también muchas cosas de la Sevilla antigua, obviamente, porque la ciudad se va modernizando. Es eso, es prácticamente eso. Se va modernizando y se va perdiendo mucho conocimiento, ¿no? Y se va perdiendo la curiosidad, la capacidad. En Sevilla hay sitios que son realmente llamativos. Tenemos una fuente que está próxima a la Glorieta de San Diego, que está próxima a lo que es el Parque de María Luisa, que representa Iberia, que representa Sevilla, y sin embargo pocos son los que se paran por ahí a verla. Y está entrada del Parque de María Luisa, es decir, donde estaba el antiguo restaurante La Raza, y la tiene cerquita, cerquita, cerquita, y no veo que haya nadie contemplándola. Y sin embargo hay una cosa parecida en París, todo el mundo está haciendo fotos. Sí. Que no tiene nada que ver. O sea, a lo mejor a Sevilla es que le hace falta más renacimiento. A lo mejor a Sevilla es que le hace falta fuentes de 10 metros de altura, como una Fontana de Trevi, ¿no? Para que sean valoradas. Sevilla tiene otras cosas, otras singularidades, otros edificios llamativos, otros monumentos. Aquí no somos de Renacimiento, somos de Barroco. Y otra idiosincrasia. Y otra idiosincrasia, pero también tenemos que aprender a valorarlo. Tenemos que aprender un poco a saber lo que tenemos. Y sobre todo a interpretar por qué se pone eso ahí, ¿no? Igual que, ya te digo, vamos allí a la Fontana y nos quedamos maravillados con Neptuno y nos quedamos maravillados con todo aquello, encontrarle el significado a lo mucho que hay de simbólico en Sevilla. Mira, hace unas semanas estaba aquí Juan Gómez. Cierto. Y bueno, nos dio por ir una mañana al Hospital de la Caridad. Y yo lo hice entrar, estaba cerrado, iba a haber un acto privado, pero bueno, nosotros logramos meternos y le enseñé, por ejemplo, los famosos cuadros de Valdés Leal dedicados a la muerte, y le enseñé la leyenda templaria del Non Nobis Domine que hay en el propio Hospital de la Caridad. Y él se quedaba alucinado, ¿no? Porque decía, ¿y esto cómo que está aquí? ¿Cómo que no está en el museo? Y yo le decía, bueno, es que los cuadros de la muerte, que es como lo llevamos aquí en Sevilla, los cuadros de Valdés Leal, están hechos precisamente para que estén en este entorno, en el entorno de la Caridad. Y luego le enseñé una lápida que hay nada más entrar, y que todo el mundo pisa, porque es que no tienen más remedio. Y que fue voluntad de la persona que está allí enterrada que se pusiera ahí para que la gente lo pisara. Fue una muestra de humildad. Pero fíjate, esos datos que no dejan de ser curiosos, no dejan de llamarnos la atención, porque tú puedes decir, hay que ver, tío, ponerse en la entrada y que lo pisote todo el mundo, ¿no? No, tienes que entender la historia de ese hombre y el canto a la humildad que hizo cuando entras y ves el Non Novi Domine y dices tú, ¿y qué hace aquí un lema templario? Es que ahí estaba antiguamente la capilla de San Jorge, y la capilla de San Jorge, de las atarazanas, tan traídas y llevadas atarazanas de Sevilla, pues era una capilla templaria, que toda aquella zona era templaria, la zona de la pajería. Sí, sí, mucha gente. Es decir, calle Zaragoza, calle Adriano, toda aquella calle era. Entonces te quedas un poco sorprendido, ¿no? Y dices, qué barbaridad que esté hecho aquí, que la mayoría de la gente no lo vea, sepa. No lo sepa. No, es que mucha gente que no sabe que los templarios estuvieron también aquí en Sevilla. Sí. Yo creo que de las pocas personas que empezó a hablar de los templarios aquí en Sevilla, luego ya te siguieron muchos la estela. Había antes, cuando yo publico la guía secreta de Sevilla, estaba Juan Antonio Romero, que fue quien sí ha estudiado mucho al César lo que es del César. Ha estudiado mucho lo que es el tema de los templarios en Sevilla. Incluso tenía un libro que se llamaban Templarios en el Reino de Sevilla, que hoy es inencontrable. Yo tengo un ejemplar, o debía tener un ejemplar por ahí. Vete tú a buscar entre los 5 o 6 mil libros que hay en la librería, vete a saber dónde está, ¿no? Pero, y él es el que lo busca. Pero no obstante, sí, a mí me ha interesado siempre, porque cuando busca simbología en Sevilla, yo siempre he estado en contacto con cruces patadas, con cruces rojas. Y tú decías, ¿y esto por qué, no? Hasta que ya caes en que realmente es templario. No deja de ser ni más ni menos que de la orden del temple. ¿Cuál sería, dentro de este libro que tú has hecho, cuál es la cosa que más te ha sorprendido y dentro de tu conocimiento de ese viento haya dicho, dice, anda, ¿y esto qué es? ¿Te ha pasado, te pasa todavía que después de todo el conocimiento que tú en esta ciudad todavía siempre te puede llegar a sorprender? Siempre, siempre. ¿Qué es lo que ha sido este libro lo que tú no sabías? Pues mira, son muchas cosas y me voy a permitir ver el índice así a vuela pluma, ¿eh? Porque por ejemplo, te podría decir que la simbología de las flores es algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando tú ves una flor determinada en una tumba o ves una flor determinada en un determinado sitio, te puede estar indicando realeza, como por ejemplo una flor de lis, y te quedas muy sorprendido. Me quedo muy sorprendido también, o me quedé muy sorprendido con San Luis de los Franceses, porque fui un día, reconozco que en San Luis de los Franceses me conocen bien, y era un día tranquilito y me dijeron aquello de, ¿dónde vas, José? Digo, pues mira, vengo a ver esto y demás. ¿Vas a bajar a la cripta? Digo, sí, voy a bajar. Pues baja, que no va a bajar nadie. Y bajé y cortaron el acceso en ese momento y me dejaron dentro, pues como del orden de media hora solo. Y aparte de hacer grabaciones de otro tipo, de un carácter más paranormal, pude estar viendo la arquitectura, la estructura, pude estar viendo las tumbas que hay allí todavía. Luego tuve la oportunidad de subir arriba y ver la iglesia. En la iglesia te puedes encontrar escondida ahí, casi de puntilla. Te puedes encontrar todo lo que es el Arca de la Alianza, la Menorá. Te puedes ver los relicarios. Relicarios hay por todos lados. Te llama la atención tantísimos relicarios sueltos. A mí son cosas que particularmente que me llama mucho la atención, ¿no? O en el Museo de Bellas Artes, un cuadro que tenía una mosca pintada. Y yo, que en el Museo de Bellas Artes también soy habitual, hay un momento en el que me quedo mirando ese cuadro, que no voy a decir el nombre, simplemente para que nuestros oyentes hagan el ejercicio de buscar cuál es el cuadro de la mosca pintada, ¿no? Y tú decías, ¿y de verdad el pintor se ha entretenido en pintar una mosca? ¿De verdad? Algo tendrá que ver la mosca. La mosca es la muerte. Es la representación de la muerte, ni más ni menos. Y la ponen en el brazo de una persona, es decir, hoy eres carnal, mañana, quién sabe, Te está recordando tu carácter mortal, la mosca. En una simple mosca, en un cuadro que pasaría inadvertida, pero para que lo pintó, ¿no? Y además que es curioso que hables del Museo de Bellas Artes, que es la segunda pinacoteca más grande de España. La más importante, una de las más importantes de España. Que es verdad que el Prado es impresionante. Es decir, totalmente, yo me quito el sombrero porque me encanta. De hecho, yo siempre lo digo, yo cuando estuve en París estaba con el Louvre, y cuando llegué al Louvre, a mí como pinacoteca la verdad es que me defraudó mucho, yo esperaba más. Que sí, que tiene la Mona Lisa, tiene no sé cuánto, pero es que es lo que venimos hablando desde el principio. Es que tenemos una ciudad que culturalmente y artísticamente es impresionante y siempre estamos mirando con otros ojos. Nos creemos, o la gente de fuera se cree que Sevilla es lo único que es Betis, Sevilla, Sevilla, Betis, y hay bastante más. Como, yo qué sé, por ejemplo, haciendo lo mismo que tú has hecho de coger el índice de tu libro, a mí una cosa que por ejemplo, no sabía lo que era, que la estaba viendo por aquí, que es la fuente de las tres manos. Sí, no, la estatua de las tres manos, efectivamente. Que si te vas, sabes que yo soy un apasionado de la Catedral de Sevilla, que la conozco muy bien, y en cierta ocasión, haciendo una ruta, cada vez me alegro más de aquel día que Jesús Callejo me invitó a ser guía de una de empresa y meterme en este mundo de enseñarle Sevilla a la gente, porque es enriquecedor, hasta el punto de que hasta tú mismo aprendes. Y yo recuerdo que un día, explicando la ruta de la catedral, una guía turística, el que no era de aquí, no era sevillana, lo digo por el acento más que nada, porque tenía que ser un poco más de tierras norteñas, le explicaba a la gente que quien encontrara la tercera mano en la estatua de San Pablo en la Puerta del Perdón, se casaba. Y yo me quedé a la mujer mirándola como diciendo, qué barbaridad es la que acaba de decir. Y entonces la gente buscando, y le enseña a ella, le marca la tercera mano. Me quedé muy sorprendido porque esa simbología no es la que tiene. Esa, se puede ver una estatua similar en la Catedral de Siena, en Italia, es la única que lo tiene. Y es que San Pablo, tú sabes bien que fue el ideólogo del cristianismo. Bueno, el ideólogo del cristianismo fue Jesús de Nazaret, Jesucristo, de Cristo cristiano, ¿no? Sí. Fue el que dio un poco todo. Él, a mí me extraña que Jesús de Nazaret hubiera quedado en una iglesia. Él, la iglesia tal y como está montada ahora mismo, hubiera corrido, pero mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento, Pedro, en el que este hombre, San Pablo, que era militar, dice, en vez de huir, como decía Tocha, como pollo sin cabeza, vamos a coger y vamos a organizarnos, vamos a huir, pero en cada punto al que huyamos vamos a hacer un núcleo donde enseñemos el predicamento de Jesucristo y luego tengamos relaciones con otros centros y nos reunamos, nos podamos reunir y hablar de todo ello, es decir, hacer iglesia, que es lo que hizo el bueno de San Pablo. San Pablo no llegó a ser discípulo de Cristo, ni seguidor, ni apóstol. Ni lo conoció de lejos. Es decir, pero bueno, a la historia ha pasado como uno de los notables del cristianismo y se supone que para hacer toda esa empresa iba a tener que tener mucha ayuda. Y la tercera mano, la que sostiene el pedestal, es la mano de Dios. La mano que te ayuda, la mano que te sostiene. Y que está ahí, que evidentemente, si no entiendes la simbología, pues eres capaz de explicarle a unos turistas que vienen de buena voluntad a esta tierra, explicarle cualquier barbaridad que se te ocurra. Es que no todo vale, ¿eh? Ya, pero es verdad que bueno, que si no conoces eso y ves la mano esa, pues dices, además, lo típico, no sé por qué hay tantos símbolos escondidos, por ejemplo, en tu iglesia, en la iglesia de San Pedro, si encuentras esto, te casas. El pajarito. Que yo recuerdo cuando el pajarito decía, no puede estar tan fácil. O sea, porque, claro, no piensa que va a estar donde está, piensa que va a estar más rebuscado. No vamos a decir tampoco, no vamos a hacer spoiler a las personas que vayan con colada que fui yo a buscar pajarito diciendo, yo me quiero casar. Pues vale, tú mismo, tú vas a buscar pajarito. Pero es verdad eso, que claro, que llegas a lo mejor y no conoces esa simbología y explicas lo que te da un poco, yo qué sé, por ejemplo, esto no viene en tu libro, pero cuántas veces hemos escuchado el tema de la de las cadenas de la catedral y que escuchas cada historia y dices, ¿pero qué estás hablando? Claro. Y nadie sabe realmente lo ligada que está eso a Cantabria, claro, a la tierra de Juan. Claro, de hecho fue Juan Gómez el que nos lo explicó hace ya un montón de años, el hermanamiento que tiene la tierra cántabra con Sevilla. Y es que, bueno, en el escudo de Cantabria te vas a encontrar a un barquito con un mar, una cadena rota y una torre, un castillito, ¿no? Y dos santos que tú, bueno, poco menos que dices, pues ya está, el escudo, muy bonito. Vámonos. Pero párate a pensar, ¿no?, el porqué de ese escudo, ¿no? El escudo realmente, fíjate, es hermosísimo, porque cuando San Fernando iba a tomar Sevilla, Sevilla era una ciudad complicada de tomar, ¿eh? Sí. Sevilla tenía, había que tomarla por tierra, pero también por el río, porque el río era un coladero de saltarse los bloqueos y los confinamientos. Entonces, este hombre no podía, porque desde una orilla a la otra del Guadalquivir, lo que había era una tremenda cadena, o una doble cadena, que todos los barcos que entraban, pues les rebanaba la quilla como si fuera una rebanada de pan. Entonces, claro, este hombre estaba realmente desesperado, decía, bueno, ¿y yo ahora cómo tomo la ciudad? Es que no sabía cómo la iba a tomar. Y él lo que hace es que en esa desesperación recibe una visita al almirante Bonifaz, que sería conocido posteriormente, el alcalde de una localidad allí del norte de Cántabra, Bonifaz. Y él, hay un momento en el que le dice, majestad, yo puedo vencer el bloqueo por el río. Yo puedo tomar la Sevilla por el río. Y le decía, ¿cómo? Si las cadenas han hundido ya varios barcos. Y él le dijo que construyendo un barco con madera de los montes cántabros, él tomaba la ciudad sin problema. Y San Fernando, que no tenía nada que perder, le dijo, venga, tira. Y eso hizo, se presentó aquí con un barco con la quilla reforzada con madera de los montes cántabros y rompió la cadena. Tanto es así, tanto rompe la cadena, que aquella jornada gloriosa, pues toma Sevilla. Y va a ser el día de San Clemente. Por eso el día de San Clemente es tan importante en Sevilla. Entonces, dándole la vuelta a la catedral, están las columnas que se han tomado de lo que es itálica, y luego una cadena que va uniendo, formando arcos entre esas columnas, y que dicen que es la columna precisa, las columnas tienen la cadena que fue precisamente la cadena que rompe aquel barco, que yo, bueno, yo me permito cuestionarlo. Hombre, yo me imagino las cadenas, pero bueno, sí es verdad que sigue simbolizando. Sí, es verdad que es un símbolo, como símbolo tampoco tenemos que buscarle más, ¿no? Entonces ese símbolo se sigue manteniendo y sigue siendo igual de llamativo. Marca las columnas y la cadena, lo que marcan es la frontera entre la autoridad catedralicia y la frontera que marca la autoridad, en este caso de los alguaciles de Sevilla, que es la que al fin y al cabo estaba fuera o dentro de esa línea blanca que tú sabes que os rodea la catedral y que es la frontera. Es curioso. Vamos, si quieres, a andar un poquito desde la catedral, aunque luego volvamos quizás, vamos a irnos a la plaza de San Francisco. Porque estaba leyendo aquí en el índice en cuanto al ayuntamiento, un emperador grabado en piedra. Claro, uno que ya va conociendo un poquito de las historias que tú cuentas y que anda un poquito ya por Sevilla contigo, tengo claro del emperador que se trata, efectivamente lo he comprobado, y es otro de los personajes que casi nadie sabe que estuvo íntimamente ligado a Sevilla, que se cree todo el mundo que está nada más que ligado a Asterix. Claro, ¿no? Sí. Porque aquí también podrían decirlo de, hola Julio. Claro, hola Julio, y mucho más, ¿no? Julio César, que le tuvo un cariño extremo a Sevilla, tanto es así que cuando tuvo en su mano destruir por rebeldía la ciudad, no la destruyó. Julio César había tenido un primer paso por Sevilla como cuestor, es decir, con una especie de encargado de recaudación, y estuvo aquí bastante tiempo, marchó a Italia, porque estaban en las guerras civiles, las guerras contra Pompeyo, guerras pompeyanas, y en su lugar queda un otro cuestor que iba a ser Cayo Casio. Él se marcha, gana aquella guerra, entre otras cosas, gana aquella guerra porque Pompeyo muere. Vale. Y sigue la guerra con... O lo mataron. O se poquito. Cae el Lord de una espada, ¿no? Efectivamente. Y no, pero muere. Y bueno, él prosigue la guerra contra los hijos de Pompeyo. Vence a uno de sus hijos allí en Italia. Pero se entera que el segundo hijo, es Neo Pompeyo, que estaba aquí en Andalucía, pues había levantado a las legiones que estaban aquí acampadas. Y que para colmo, Sevilla, que antes era partidaria de Julio César, ahora estaba en contra. Así se había dado la vuelta. Había sido veletona, vamos. ¿Y qué hace Julio César? Julio César era de los que pensaba que para evitar historias lo mejor era encargarse él personalmente de este tipo de cosas. Y viene aquí, Andalucía, en la zona de Córdoba, se enfrenta en la batalla de Munda a lo que son esas tropas pompeyanas y caen. Le corta la cabeza al hijo de Pompeyo. Y entra por la puerta de Macario, la Macarena, de Macario Macarena, ahí hay más simbología. Entra con la lanza, una pica, y en el extremo de la pica, la cabeza de Neo Pompeyo. Se va hacia el foro romano, que estaba en la alfalfa, y bueno, le da el famoso discurso al sevillano de ni en la paz tuvisteis concordia, ni en la guerra valor. Es decir, le digo así que eran veletones, que eran cobardes, y... Julio César en ese momento ya tenía en su mano la potestad para decidir qué hacer con Sevilla. Destruirla, que era lo típico, meterle fuego, o no. Lo lógico hubiera sido incendiarla. Lo lógico. Pero Julio César dicen que tenía aquí muchos lazos, entre otras, alguna que otra relación sentimental que dice que tuvo, ¿no? Y Julio César decide no quemar la ciudad, sino darle el mismo rango que tenía Roma, es decir, ciudad imperial. Y en ese momento Sevilla se convierte en la igual a Roma. De hecho, en la propia en la fachada del ayuntamiento te vas a encontrar un Senatus Populus Quorum Hispalense. Es decir, de aquí salen posteriormente dos emperadores como serían Trajano y Adriano, que de hecho... ellos gozan de un enorme estatus, unos más que otros, dentro de la propia Roma. Dentro de la propia Roma te puedes ver la columna trajana, es decir, que hay espacios que están dedicados también especialmente a ellos, ¿no? Y fueron ingenieros y hicieron muchas obras civiles. Y sea como fuere, es el canto que Sevilla le hace a Julio César y que hoy tenemos en el arquillo del ayuntamiento. En esa puerta... que no va a ningún lado, que es el arquillo del ayuntamiento, que realmente era la puerta al convento franciscano que estaba en la plaza de San Francisco. Por eso no va a ningún lado, porque es una puerta de entrada, no, lo que no existe es el resto. Pues te vas a encontrar que en un lado está Hércules y en el otro lado está Julio César, fundador mitológico de Sevilla, Hércules. Y luego te vas a encontrar, o Melcar, como lo quieras llamar, nuestro Melcar fenicio. Y luego te vas a encontrar otra parte importante, que es Julio César, entre otra mucha simbología que te puedes ir leyendo en la fachada del ayuntamiento, que te vas a encontrar la cruz de San Andrés, que para quien no lo entienda es la auténtica bandera de España, es la cruz en X sobre fondo blanco, es una cruz roja, esa era la auténtica bandera de España, hasta que se decide un pabellón diferente para distinguirlo mejor en las guerras marítimas impone la bandera rojiguarda, que es la que tenemos ahora. Te vas a encontrar a Adriano, a Trajano, a Carlos I de España, V de Alemania, a su esposa, la infanta María Luisa de Portugal. Te vas a encontrar al propio Escipión el Africano. Te vas a encontrar a San Fernando. Te vas a encontrar a Apología de la Muerte. Te vas a encontrar a Grace Kelly. Te vas a encontrar a Ernest Hemingway. Todo eso es la fachada del ayuntamiento, que hoy día pues está remozado porque están limpiando la piedra y la verdad es que está quedando impresionante, pero bueno, que no deja de ser llamativo que todo eso se haya dedicado un señor a grabarlo en piedra y que tengamos un libro en piedra. Sí, sí, porque además lo que tú sueles decir cuando estás allí, que si tú miras la fachada del ayuntamiento, pues prácticamente estás viendo la historia de Sevilla. A Dios gracias quedó cortada. Te digo a Dios gracias porque hay periodos infaustos en la historia de Sevilla, es decir, Fernando VII, el que sabes que lo echaron de Sevilla gorraso, pero luego el deseado, luego lo recibieron como si tal cosa, ¿no? La dictadura, el beretismo de Sevilla. El beretismo de Sevilla, la eterna dualidad, Sevilla-Betis, Sevilla-Triana. Es decir, hay mil cosas que, bueno, hoy día está inacabado el ayuntamiento, pero también es un recuerdo, ¿no? Es como un opus alquímico, ¿no? Un principio y un final. El principio está labrado, el final está por labrar. ¿Quién sabe si el día de mañana esa historia se continúa? No creo. No veo a Franco grabado en la tal y como corren las aguas. No, yo tampoco. No veo yo a Franco como parte de la historia de España y de Sevilla, ¿eh? Como acá hay Podellano, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Y no vamos a decir a ninguno de los políticos actuales, no vaya a ser unos chicos tampoco. Pues mira, hay una cosa aquí que me intriga muchísimo dentro de tu libro, que es el cubo críptico del Parlamento. Uy, sí. El cubo críptico, que eso me lo descubre a mí, pues un primo mío. Un primo mío que trabaja allí, de hecho es un cubo inaccesible, nadie tiene acceso a no ser que trabajes dentro. Y es un primo mío que trabaja en el Hospital de las Cinco Llagas, en temas de administración, el que, sabiendo de mi curiosidad por estos temas y estando investigando en aquel momento lo que era el fantasma de Sor Úrsula, me dice: oye, ¿y por qué no estudias esa marca Exlibris que hay aquí en la capilla? Digo, ¿qué marca? Dice, claro, tú no la conoces porque no es visible. Y le hizo la foto. Hay una foto, es la única foto que tú vas a ver por internet y por los diarios de Sevilla, es la foto mía, ¿no? La foto que él hace y que me pasa a mí. Y me hace esa foto y la verdad es que es una especie de cubo en tres dimensiones, con tres signos. Dicen que son las tres paternidades del hospital, es decir, las tres autoridades del hospital, pero también hay quien dice que es la Trinidad, que estaría por lo alto, ya que estamos a la altura del altar y estamos a la altura de la propia capilla, que hoy día es el hemiciclo del Parlamento de Andalucía, pues yo quiero pensar que sí, que es la Trinidad, es una alusión a la Trinidad y que no deja de ser también llamativo. ¿Te llama la atención mi gato? Que esté mirando al techo muy muy sí, interesado habrá, en él. Sí, porque habrá alguna mosca, habrá algo, pero está ahí el Felipe mirando a ver qué quiere. Dentro del ocultismo de Sevilla, desde luego, tu gato es un elemento oculto. Vamos, yo lo conozco desde chico y mira, el tío sí está grande ahora, pero también sería digno de estudio en tu gato, ¿eh? Sí, yo estoy pensando en mandarlo a Doña Ana y que repuebla aquello. Como gato, como mini lince ibérico, no tiene precio. No, desde luego no tiene precio. Yo puedo hacer que es un gato rubio, grande, grande. Yo lo conocí chico. De hecho, cuando he llegado a tu casa para tener la charla sobre el libro, me ha dicho: no lo malees. Digo, no, ya no tengo nariz de malearla como hace cuando chico. Hoy día ya no puedes. No, vamos. Felipe tiene... Me llevo un zarpazo que me arreo, vamos. Nuestro Felipe tiene unos colmillos más afilados que por aquel entonces. Oh, las uñas menos, pero los colmillos los tiene afilados. Te digo que ya se le habla de usted. Antes era Felipillo y ahora es Don Felipe. Ahora es Don Felipe, sí. Efectivamente. Pues, mira, hay una cosa que tú sabes que me encanta, que además en Sevilla está, y que todo el mundo tampoco lo sabe, porque incluso cuando vas a este sitio que te voy a nombrar yo a ti, te pasas un día al principio diciendo: a ver si no me voy a perder. Y luego ya te acostumbras y luego ya vives viendo flechas y el Camino de Santiago, que también pasa por Sevilla y que también, aunque empieza en Cádiz, es verdad que Sevilla es una de esas, y muchos lo marcan como el inicio de la Ruta del Platán, que realmente empieza en la Plaza de Cádiz donde está la catedral, pero bueno, eso hay mucha gente no sabe, y como te digo, aquí en Sevilla tiene un gran recorrido también. Sí, la verdad es que sí, y además el Camino de Santiago es bonito porque es toda la Ruta de la Plata, ¿no? Y la Ruta de la Plata, como tú comentabas, comienza en Cádiz, con la Vía Augusta, además. Y luego ya a partir de ahí, anchas Castilla, como se suele decir, ¿no? Ya es la subida por Extremadura y te encuentras... Es uno de los caminos más largos que hay, por no decir que es el camino más largo dentro de España, porque va de sur a norte, ¿no? Y en Sevilla hay cantidad de flechas amarillas sobre fondo azul, que si no te fijas no las ves, o pasan inadvertidas, o simplemente flechas amarillas, que parece una flecha de obra, o te ves, que esto sí es más perceptible, azulejos en la pared con una vieira amarilla sobre fondo azul. Y claro, el que no tiene ese código asimilado no sabe de qué va la historia, pero si tú miras al nacimiento de la propia vieira, al culo, te está marcando la dirección a la que tienes que ir. Es decir, son flechas orientativas. Y si tú sigues ese camino, empiezas a hacer el camino de Santiago, que te lleva desde la catedral o desde la calle José Gestoso. Te lleva a Triana, de Triana te lleva a Cama, y ya en Cama ya puedes empezar el camino de Santiago. Ya empiezas el camino, pero el camino por la Vía de la Plata, que dicen que es uno de los caminos más duros que hay. Hombre, porque es agreste, depende, claro, seco. Efectivamente, depende de la fecha. De hecho, no se puede hacer porque tú te metes en la dehesa extremeña ahora en agosto, en julio, te da un suponcio. Te da. Entonces es imposible. Además que es eso. Lo que pasa que también la que tú has dicho de José Gestoso, hay realmente una vieira, pero tiene otro significado completamente distinto, que también hay mucha gente que no conoce, porque claro, todo el mundo piensa, kilómetro cero de Madrid, perfectamente limitado, kilómetro cero de Sevilla, el ayuntamiento, y no, el kilómetro cero del ayuntamiento no es el ayuntamiento, perdón, el kilómetro cero de Sevilla no es el ayuntamiento. No es el ayuntamiento, es ese punto que está en la calle José Gestoso, en cuya vertical hay una vieira, que te marca el mismo sitio, y hay una placa en el suelo que casi todo el mundo pisa, que es el kilómetro cero. Era el kilómetro cero de la Sevilla de tiempos A, Sevilla romana, porque antiguamente, bueno, pues el epicentro romano de Sevilla estaba allí, y se calculó que estaba allí, ¿no? El foro estaba en la Alfalfa, pero claro, hay que tener en cuenta que de la Alfalfa a la Encarnación hay un paso. Sí. Y que en la Encarnación, por ejemplo, estaba la fábrica de Garum, la Salasone, que de hecho hoy día cuando se baja allí a las ruinas que hay, que es donde hemos asistido en varias ocasiones a ver la obra Pilato, pues allí hay lo que había, era una fábrica de Salasones. Y aquel eres el kilómetro cero, y a partir de ahí lo que tú quieras. Evidentemente el centro de una ciudad siempre se mueve, pero las ciudades son dinámicas. Las ciudades van creciendo, y a medida que va creciendo el centro se va desplazando también, en varía. Pero bueno, no deja de ser curioso, Pedro, que nos vamos a encontrar también ese kilómetro cero tácito, que lo que nos quiere decir es que en algún momento de su historia, esa placa con ese KM.0 fue nuestro kilómetro cero particular de esta ciudad. De hecho, hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa, porque se supone que por tradición los números empiezan de las calles. El que esté más cerca a la calle José Gestoso es el que tiene el 1. Sin embargo, hay calles que no son así. No sé por qué regla de tres, porque yo muchas veces digo, si José Gestoso está para allá, el 1 tiene... Y no, sin embargo va creciendo, por ejemplo, Menéndez Pelayo es así, Menéndez Pelayo al contrario. Va al contrario porque tiene, en este caso, la Puerta Jerez, que está más cercana, y se toma como centro la Puerta Jerez. Ah, pues mira, ¿ves? Yo eso no lo sabía, yo siempre decía, ¿por qué esto va así si José Gestoso está allí? Y se supone que tendría que ser el revés. Deberían ser todas, porque incluso la Avenida de la Ciencia se rige por la Encarnación. Es curioso, pero sí. Bueno, no deja de ser llamativo. Y te encuentras a esa Sevilla tan particular, ¿no? Realmente todas las ciudades tienen algo, ¿eh? Todas las ciudades tienen simbología. Evidentemente, mientras más vieja es la ciudad, más se ha mantenido en el tiempo, más símbolos va a tener. Hombre, hay más ciudades, más antigua que Sevilla, hay pocas ciudades, muy pocas ciudades. Bueno, en España, pocas, poquísimas. Date cuenta, mira, Roma es del año 753. Pero es que en Sevilla ya había asentamientos fenicios allá por el año 800 antes de Cristo, 50 años antes. Pero es que antes que los fenicios, en el 1100, ya estaban los tartésicos aquí instalados. Estamos hablando de una ciudad muy antigua, con mucha historia. Quizás se lo debamos todo a nuestro río, ¿no? También. Al Guadalquivir, exactamente, el Guadalquivir que es el río que nos da la vida, ¿no? Los ríos suelen dar vida, el Nilo, el Tíber, el Guadalquivir, el Danubio. Aparte de, mira, es una pregunta que no te he hecho nunca, ¿conocidos así realmente cuántos nombres ha tenido el río? Porque yo me sé dos, pues el típico. El Guadalquivir y el Betty, el Baeti. No sé por qué pensaba que igual habría cambiado más de nombre después de todos estos pueblos que han ido. Posiblemente haya tenido más nombre, porque en fenicio seguramente tuvo su denominación. La denominación en fenicio era Gran Río, no sé cómo se denominaría. Y en el Guadalquivir viene de la reminiscencia musulmana, uh-huh. Es decir, Guadalquivir, ¿no? Y Baetis era de la reminiscencia romana. Tenemos musulmanes y romanes, tenemos prácticamente que hemos cubierto, ahí hemos cubierto pues casi 2000 y pico de años de historia, es decir, tampoco debe tener muchas más, en denominación como mucho Fenicia, y para de contar. No, quizá además lo que conocemos de Betis o Baetis fuera una Triana, por ejemplo, fonética de Triana es tres islas, Triana, tres islas en fenicio. Fíjate qué curioso. ¿Y se quedó? Y hoy día es un barrio que es súper popular, ¿no? Triana. Y Triana en fenicio son otras islas, ya está. ¿No? Fíjate qué curioso. Pues mira, ya que estábamos en la puerta de Jerez, si quieres vamos a quedarnos cerquita, vamos a irnos a uno de los sitios de Sevilla que más te gusta, que es el Monumento a Becker. Oh. Quizá uno de los monumentos con más simbología dentro del Parque Manuel Lezama, que ya de por sí es un elemento simbólico. Sí, ahí me toca directamente, porque el Monumento a Becker es, a nivel simbólico en Sevilla, yo creo que es lo que más te puede expresar, ¿no? No creo que haya más que profundice más en el espíritu de Becker, en el romanticismo, no creo que haya una obra, un monumento que sea similar, ¿no? Y luego te lo encuentres ahí en el parque, que parece casi sacado de una estampa, ¿verdad? Y te encuentras al propio Becker, te encuentras a un Cupido en bronce, las flechas del amor, que al fin y al cabo es el que se encarga de que las personas se enamoren. Luego te encuentras a tres mujeres que están cada una en una actitud: el amor soñado, el amor deseado y el amor perdido. Y las tres se corresponden con las tres miradas que tienen. Que son tres mujeres reales, que eran de Marchena. Una de ellas era la propia esposa de uno de los escultores de Cullao. Y te quedas sorprendido porque están basadas en mujeres reales, que posaron. Y luego te encuentras a un ángel o una persona que está atravesada, ¿no? Y es el amor que duele, ¿no? Todas las fases del amor están ahí concentradas en un solo monumento. Luego el árbol, que decían que era un sauce del Mississippi, realmente nos vamos a encontrar un sauce llorón y es un sauce del Mississippi, que lo diga bien, y que pueden llegar a medir 70 metros de altura. El de aquí es un poquito más modesto, tiene 40 metros de altura y vive aproximadamente, bueno, pues unos 300 años, el nuestro tiene 200 y pico de años ya, y es una obra que estuvo financiada por los Álvarez Quintero. Fíjate que al final en su muerte están todos juntos, están los hermanos Becker, los Álvarez Quintero, todos en el Panteón de Sevillanos Ilustres, bajo la Iglesia de la Anunciación, y es uno de los monumentos, y enfrente había un mueblecito en alabastro, que dejaban, ahora se está en restauración, que dejaban las personas, dejaban los poemas, y tú podías ir allí y leerte un poema. Y había auténticas joyas, poemarios hechos y dejados allí por las personas. Y era maravilloso. Digo era porque, ya te digo, lo están rehabilitando, lo están reformando. Y es realmente, si Becker, que a nivel poético marcó una época, pues a nivel de lo que eran sus textos, su prosa, no menos, ¿no? Él dio paso a una literatura que era prácticamente la literatura de terror. Él hablaba de casas encantadas, él hablaba de espiritismo, él hablaba de fantasmas, él hablaba de seres monstruosos, él hablaba de seres verdes, él hablaba de metamorfosis, de supervivencia a la muerte. Y todavía hay quien discute que Becker no fuera un espiritista. Becker era un espiritista. Becker tuvo relación con otros espiritistas de Sevilla, como por ejemplo Cecilia Voz de Faber o José de Velille, que se saben que eran espiritistas. No, que no lo digo yo, que la dice la biografía de cada uno. Y que uno, contemplando la propia biografía de Becker y su propia obra, te das cuenta que sí, que algo hay. Evidentemente aquí no se da con el carnet de espiritista en ningún lado, porque entre otras cosas en aquella época no lo otorgaba nadie. Pero oye, es significativo. A mí particularmente me resulta demoledor el encontrarte con la obra de Becker Y ya no solo eso, ya hacer una ruta de los Becker por Sevilla. Hacer una ruta por todos los sitios donde estuvieron, donde nacieron. Tú sabes que yo tengo bastante amistad con una de las casas donde vive Becker. Bueno, y tú también. Y estar allí, ver aquella casa, ver un poquito más adelante en Conde de Baraja la segunda casa donde vive Becker, contemplar su obra. Y anda que está la pobre. Panteón de Sevillanos Ilustres, Parque de María Luisa. No sé, pasa un poco como con Cervantes, ¿no? También, la leyenda urbana, ¿va? Pero Cervantes pasó por Sevilla, ¿no? Mire usted, no es que pasara por Sevilla. Es que escribió Medio Quijote en Sevilla. Es que escribió Medio Quijote en Sevilla, por exactamente. Y que la idiosincrasia de los... Y no dicho por mí, hay un estudio de un profesor de la Complutense que habla de ello, ¿no? La idiosincrasia de los personajes del Quijote no es idiosincrasia castellana, es idiosincrasia andaluza, la picaresca. El está ahí metiendo cuello, ¿no? A ver qué puedo sacar, ¿no? Todo eso. Y que evidentemente no es que seamos tan chauvinistas que creamos. No. Es que es lo que tiene estar en la cárcel, que uno se aburre mucho y te puede escribir. Claro, y veías la tipología de los personajes que tenías aquí, y veías también un poco, oye, aquel porque lo han encerrado, aquel es porque ha robado, porque fíjate lo gordo que está y le gusta comer, pero muy buena gente, Sancho Panza. Y aquel porque está aquí, bueno, aquel porque tiene mal de amores, amaba a una señorita, pero tenía mucha edad para ella y ha habido ahí Dulcinea. Y te va sacando todas las identidades y solamente hay que pararse a estudiarlo, si pasó mucho tiempo en Sevilla. Si estuvo encerrado en la cárcel, por eso no va a tener tiempo. Y además era recaudador de Hacienda. Y en Sevilla hay toda una ruta, 48 azulejos, que te dicen los pasajes de la obra de Miguel de Cervantes y Saavedra que se reflejan en sus libros. Y son 48 placas las que hay. Y habla largo y tendido. Es decir, a mí me das tú 48 ubicaciones y te hago un libro. Te lo garantizo, es decir, Sevilla es una ciudad maravillosa, ¿no? Sevilla es una ciudad que tiene una gran cantidad de... tiene una gran cantidad de símbolos. Yo cuando paseo por Sevilla, o voy buscando algo, ahora estoy metido en otro fregado, y te encuentras a lo mejor que hay una pilastra con una cruz arriba, y dices tú, uy, mira qué devoto el pueblo sevillano, que tiene aquí una cruz, mira qué graciosos son, hombre, y te vas. No te está diciendo eso la pilastra. Lo que te está diciendo es que ahí hubo un cementerio. Estás pisando un cementerio, tío. O lo que era un cementerio. Y te lo estás recordando. O te ves una piedra acordonada y tú dices, ¿esta gente por qué acordonan una piedra? La piedra llorosa. La piedra donde se sentó un alcalde de Sevilla a llorar porque habían fusilado a unos chavales. Las tropas francesas. Y te quedas alucinado, ¿no? Con la cantidad de curiosidades que puedes ir sacando y puedes ir tirando. Mira, hace poco estuve en el Museo de Arte Moderno de Sevilla, Santuario de las Cuevas. Y en el Monasterio de las Cuevas también está lleno de simbología. En este caso, simbología que está rendida a la Inmaculada Concepción. Y claro, tiene que ver con lo que fue antiguamente aquello, ¿no? Con la figura de Murillo, la Inmaculada, y todo eso te lo puedes ir encontrando en el Monasterio de las Cuevas. Pero claro, tiene que surgirte la curiosidad. Si eres sevillano, de decir, me voy a ir a conocer algunos sitios. Y si eres de fuera, precisamente por conocer esos sitios. Hoy día Sevilla tiene una plaza que es coquetísima, que es la Plaza de Santa Marta, que está cerquita del barrio de Santa Cruz, está la entrada, que tenía un crucero que ahora están rehabilitando porque, bueno, lo dejaron caer, lo rompieron. Y más allá del crucero, aquella plaza, por ejemplo, es uno de los sitios donde vive nada más y nada menos que Santa Ángela de la Cruz. ¿Y quién se acuerda de eso? ¿Quién lo sabe? Pues gracias a tu libro es bastante más entajador. Y bueno, eso sí, ¿no? El que entra y se para a verlo y se para a leerlo y dice, ah, pues mira, oye, qué interesante, que aquí está la plaza esta de Santa Marta, ¿no? Mira qué curioso. Y descubres esos detalles, pero no deja de ser todo muy curioso. Pues José Manuel, para terminar, Simbología Secreta de Sevilla, ¿cuándo podemos comprarlo? Ya. Ya. Es decir, totalmente a la venta. Es la editorial Samarcanda la que se ha atrevido con esta Simbología Secreta de Sevilla, la que ha decidido apostar por un tema que no hay nada escrito de ello, no hay nada, cuando te digo nada es cero, que se van a encontrar ahí un montón de temas de simbología. Yo además no hago una cátedra de cada sitio, sino que lo que procuro es que el lector, bueno, pues lo pase lo mejor posible, que me entienda lo que quiero decir, que me entienda lo que quiero escribir. Yo sobre todo lo que quiero que me entiendan y que les resulte fácil y que les resulte instructivo y que sean datos fáciles de leer, porque mientras más fácil de leer sea, más lo va a retener. Y luego que lo cuenten o que cojan el libro y se vayan a visitar esos sitios con el libro en la mano. Hay hasta un apartado dedicado a la Semana Santa y a la simbología que tienen las canastillas de los pasos, con escudos del Betis, escudo del Sevilla, angelitos negros, angelitos con gafas, chupete. Ahí hay de todo, es decir, y además viene profusamente ilustrado, trae una cantidad de imágenes bastante, bastante considerable, bastante elevada. Porque también consideré, Pedro, que para hablar de todas estas cosas tienes que tener una imagen. Muchas veces vale más una imagen. Que evidentemente yo no te puedo poner una imagen por cada tema que toco, pero se van a encontrar que casi llego a eso. La simbología masónica en Sevilla que estás viendo ahora mismo. Qué importante. O lo que nos quieren decir las esculturas de Sevilla. El caracó. Hemos empezado hablando del caracó. Art Deco en Sevilla. Hoy día ese caracol que fue casi una cosa, yo te diría que simbólica, intrascendente, se ha convertido en toda una obra de arte que vienen a visitar ex profeso infinidad de autobuses solamente para ver a ese caracol gigante que está en la calle Córdoba. Calle Córdoba con esquina con la calle Lagar. Y es un caracol que hoy día, bueno, pues ya es parte de ese paisaje urbano que tenemos tan curioso, ¿no? Bueno, son detalles, son lugares que tenemos que visitar, que tenemos que conocer, porque al fin y al cabo también refleja el pensamiento de una ciudad, la idiosincrasia de una ciudad, y sobre todo que te va a enseñar. Dice que los mejores secretos son aquellos que se ocultan a la vista de todos, y una parte de la historia de Sevilla está oculta a la vista, oculta pero a la vista de los ojos de todos. Pues ahora que se viene el buen tiempo y que Sevilla apetece salir por la noche a pasear, qué mejor que pasear con tu libro en el bolsillo para ver, pues eso, esos símbolos secretos en Sevilla. Y como tú bien dices en tu libro, abre un antes y después tras leer este libro y tras ver esas imágenes en esos sitios, después de haber comprobado pues esa simbología oculta en esos sitios. Compañero, eso espero, que sobre todo lo que uno escribe que quede y que sirva también para que muchos disfruten. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y esta noche nos acompaña nuestro buen amigo, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, para hablar con él de un tema que está de actualidad y que además está siendo motivo de no pocos debates. La inteligencia artificial, cómo afecta a la persona cuando son y se recrean las voces de las personas fallecidas. Un tema espinoso, un tema complejo, que vamos a ver si Javier nos da su opinión y también su punto de vista profesional. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Decía bien, la inteligencia artificial que bueno, ha llegado ocupándolo todo, abarcándolo todo, y también, bueno, pues a un campo espinoso, como es precisamente el de ocupar un lugar que deja una persona fallecida, en el sentido, evidentemente, no físico, sino tal vez, pues el recuerdo, la mezcolanza que da el tener una voz, una recreación de la voz de la persona fallecida, que en cualquiera de los casos, Javier, ¿cómo se contempla eso desde un campo psicológico? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene alguna consecuencia para esa fase de luto? Explícanos todo un poquito. Bueno, la inteligencia artificial como buena herramienta depende mucho del uso que le demos. Evidentemente puede tener, como es el caso, un uso positivo. Es una herramienta, los famosos chatbots, que pueden utilizarse en un proceso, en ese proceso de duelo, pueden integrarse perfectamente siempre y cuando estén orientados profesionalmente para que la persona que ha sufrido una pérdida de un ser querido pueda concluir aspectos que no tuvo tiempo de concluir cuando estaba en vida. Por ejemplo, decirle cosas que no se atrevió o que no le dio tiempo a decir porque sobrevino el fallecimiento de forma repentina. Lo malo no es eso. Eso puede ser positivo porque puede favorecer ese proceso de duelo. Lo malo es cuando una herramienta, en este caso la inteligencia artificial, en su forma de Deepbox, es utilizada no como un instrumento facilitador, sino para que vaya reemplazando paulatinamente un proceso de duelo que es tan natural como necesario. Es decir, que se estarían cortando determinadas secuencias que tiene nuestra propia mentalidad, nuestra propia psicología de la persona. Eso se estaría alterando en cierta forma, ¿verdad? Efectivamente, José Manuel, cuando esta inteligencia se utiliza para reemplazar la persona que ha fallecido, obviamente no es un clon de esa persona, no es la persona, es una realidad basada en otra realidad que era elaborada por esa otra persona fallecida y que está generando otra totalmente distinta. Es decir, aunque se parezca mucho su voz, se parezca mucho absolutamente todo lo que tenía la persona fallecida, pero se están creando recuerdos nuevos, se están creando sentimientos nuevos, y esto lo que hace es alejar a la persona de esa elaboración totalmente necesaria para poder superar un duelo. Un duelo que en cualquiera de los casos siempre es necesario, siempre es preciso. Y Javier, ¿de qué forma o cuáles son las fases de ese duelo y cómo se interrumpe o cómo la persona, al hacer un uso evidentemente indebido, porque es como tú bien comentas, no se está hablando con el familiar fallecido, sino lo que se está hablando es con un chatbot, pero con la voz de la otra persona. ¿Cómo se interrumpen todos esos procesos? Bueno, el duelo pasa por cinco fases. La primera de ellas es la negación. Es decir, la persona afectada por esa situación de pérdida lo que hace es no asumir que esa persona ha fallecido, sobre todo cuando el fallecimiento ha acontecido de manera súbita. Niega esa realidad. Y si empieza a utilizar esta inteligencia, lo que vamos a conseguir es, al crear esa nueva realidad, se niega el fallecimiento y se empieza a desarrollar otra realidad paralela que no sigue, que provoca el no seguir avanzando en esas fases del duelo. Por ejemplo, la aceptación, que es cuando ya la persona asume realmente que esa persona se ha ido, deja de sentir rabia, deja de sentir frustración. Esto no se supera porque la inteligencia artificial que estamos utilizando está creando una realidad paralela que nada tiene que ver con eso, con lo cual al no negarse que puedo seguir avanzando, avanzo, pero en una realidad con otros valores, con otros sentimientos, con otras emociones totalmente diferentes, y consecuencia de esto, que la depresión sigue estando cristalizada. Desde tu punto de vista, que sé que sigues muy de cerca todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, todo lo que es la actualidad también relacionada con temas de medicina, que al fin y al cabo es el mundo en el que tú te mueves, ¿cómo definirías esta evolución de la inteligencia artificial hasta llegar, que al principio era prácticamente casi testimonial, no podíamos imaginar que fuera a llegar a algo así? ¿Cómo calificas y cómo ves esa evolución que ha tenido la inteligencia artificial hasta llegar a nuestros días, con el margen todavía de mejora que tiene, en el que se puede recrear una voz humana? Fíjate que hoy la actriz Scarlett Johansson pues se protestaba porque lo que es ChatGPT había sacado un asistente con exactamente una voz muy similar a la suya. ¿Cómo calificas y cómo ves tú esta evolución? Bueno, la inteligencia artificial, esto estamos al principio de una era, una nueva era que se va a ir completando a lo largo de los años que nos restan de esta década, que va a seguir en las próximas décadas, y lo que vamos a atender no es únicamente a una voz o a unas imágenes en un vídeo de una persona fallecida, sino a lo que vamos a ir tendiendo es a dos cosas: a creaciones holográficas tridimensionales de una persona que haya fallecido, que tiene mucho significado para mí, y también todo esto se puede ir implementando peligrosísimamente a lo que es la robótica. Imagínate que lleguemos a un clon totalmente robotizado de una persona que ha fallecido en un accidente de coche, por ejemplo, o a través de una larga enfermedad, y que ese robot totalmente clonificado, con el aspecto físico absolutamente idéntico a la persona que ha fallecido, se integre en la familia de estas personas. A eso es a lo que podemos tender peligrosamente si es que no se acota de alguna manera éticamente una serie de derechos que tiene la persona fallecida. O sea, la persona fallecida tiene el perfecto derecho a proteger no solo su identidad, sino también sus recuerdos, su memoria, sus experiencias y, por supuesto, también su voz. Desde luego, es un tema que resulta complejo. Yo hace cuestión de un par de semanas hablaba con una persona que había sufrido una pérdida cercana, en concreto de su padre, y me comentaba que tenía una especie de chat de diálogo a través de una determinada aplicación, que te podría dar el nombre, en la cual, bueno, pues hablaba con él, y yo le comentaba aquello de, bueno, pero realmente tú no hablas con él, hablas con una máquina que te da respuestas en función de la lógica que le da la inteligencia artificial, que serán más o menos coherentes, últimamente evidentemente son muy coherentes, y en la que puedes hablar de mil y un temas, pero que esa persona que está hablando no es tu padre, le decía yo. Y esta persona se lo llegaba a tomar hasta mal. Es decir, se llegaba incluso a enfadar con la puntualización que le hacía, porque mi ánimo simplemente estaba el facilitarle, ¿no?, el sobrellevar mejor esa muerte, porque agarrarse al clavo ardiendo que supone un chat de voz que es parecida a esa voz a la de la persona fallecida, desde luego no es bueno. No lo es. No lo es porque nos hace confundir una cosa que es totalmente importantísima, es trascendente. Lo que hace lo que tú has dicho es recrear un poco en base a una información que tiene acceso, lógicamente, porque se le ha entrenado para eso, a través de una red neuronal profunda, es jugar un poco con todas esas expresiones, con todos esos recuerdos que tiene almacenado en su base de datos, pero no tiene la esencia de esa persona. Y esto lo que provoca es que la herida que tenemos nunca se cierre. Necesitamos de un duelo para cicatrizar esa herida y utilizar todas estas herramientas, que pueden ser positivas para otro proceso patológico de pérdida, utilizarlas para mantener abierta la herida de la pérdida, puede hacer incluso que esa realidad que estamos creando, que es falsa, no deja de ser falsa, la extrapolemos a otras y vayamos reemplazando esas realidades de la vida cotidiana que nos causan dolor por una realidad virtual, los famosos multiversos, y nos quedemos encerrados en ello. Ese es uno de los principales peligros. La inteligencia artificial en la actualidad, Javier, ¿cómo está siendo desarrollada en ayuda de la medicina? La inteligencia artificial está siendo muy bien aprovechada. Lo que pasa es que puede serlo mucho más. Por ejemplo, piensa que con una serie de algoritmos, lo que es inteligencia artificial, vamos a poder hacer muchísimas consultas a través de un bot, por ejemplo, con un doctor robot, con lo cual vamos a descongestionar mucho el tema de los hospitales. Y si eso lo estamos uniendo con una telemedicina, pues muchísimo mejor. La medicina, por ejemplo, hace ya tiempo que realiza intervenciones quirúrgicas de alta precisión con robots que están supervisados en quirófano por el cirujano jefe. Por ejemplo, la medicina está creando gemelos digitales para hacer un seguimiento de la persona en cuestión, valorando 24 horas muchas de sus constantes vitales. Con lo cual, por ejemplo, es como crear un multiverso de una persona. Por ejemplo, podemos predecir si tiene una alta probabilidad en un momento dado de sufrir un trastorno hepático, renal o incluso un infarto. Con lo cual, fíjate la cantidad de aplicaciones que se están aplicando dentro del modelo de la medicina. Y si nos vamos al campo de la investigación, pues, por ejemplo, se está estudiando mediante inteligencia artificial la creación y la síntesis de nuevos antibióticos, que tenemos una crisis tremenda, porque ya los antibióticos, que son naturales, no están consiguiendo luchar de una manera eficaz contra esas bacterias porque se hacen resistentes. Y eso es solo comentarte algo de lo que se está haciendo. Y bueno, gracias a la inteligencia artificial, en esta década vamos a tener muy buenas respuestas médico preventivas, incluso terapéuticas, pues con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, por ejemplo. Y en todo esto, Javier, que estamos hablando hoy aquí, y me imagino que también cuando has comentado que vamos un poco más hacia allá, en el sentido que nos vamos a encontrar, bueno, con esos hologramas y demás, llegado a ese punto, esto puede ser realmente muy impactante de cara a la persona que recrea eso en sustitución de ese familiar y de esa persona querida. Es como si viviera en una realidad paralela en la que nada es lo que parece, pero que sin embargo satisface emocionalmente a la persona, ¿no? Claro, claro. Y esa realidad, al estar reglamentada por una inteligencia artificial, va a subsanar algo que es tan vital, que es tan importante para el ser humano. El ser humano tenemos virtudes y tenemos defectos. Un robot con inteligencia artificial no tiene ningún defecto. Su mecánica de actuación es una mecánica fría que lo que hace es interpretar emociones, pero no las siente. Y eso, ese mundo perfecto, ese padre perfecto, ese hijo perfecto y esa mujer perfecta, eso muy, muy, entre comillas, es lo que nos va a ir extrayendo de la realidad humana, que es el tropezar, es el aprender, es el cometer errores, es el equivocarse, y va a ser un gran problema si es que esto no se regula convenientemente. Y como estamos en una sociedad en la que se ha mercantilizado todo, pues evidentemente lo que da dinero, lo que da negocio, pues es lo que se va a ir potenciando. ¿Qué consejos daría Javier Mauri desde un punto de vista profesional a una persona que se pueda ver atrapada o que se le haya cruzado por la cabeza esto de usar estos chatbots con la voz de tu familiar, que evidentemente hay que introducir unos patrones de voz, hay que introducir una biografía, no es tan sencillo, pero que sí es verdad que es posible, es realizable? Desde un punto de vista psicológico, ¿qué consejo se le puede dar a esa persona? Pues que se imagine que mantener una vida abierta, lo único que vamos a conseguir es que las heridas tienen que cerrarse, tienen que cicatrizarse, y que si hacemos eso, no estamos avanzando, no estamos superando absolutamente nada. Creemos que el dolor disminuye, pero lo que estamos haciendo es enmascarando ese dolor con una realidad que le estamos dando visos de certeza, pero que no es. Cuando se vive en una fantasía, y fíjate, imagínate que es una empresa a la que tú te has suscrito que te da ese servicio. El día que tengas una avería, el día que no puedas seguir pagando esa suscripción a ese servicio, pues ese día, ¿qué es lo que pasará? ¿Que tu padre morirá otra vez? Es que ese no es tu padre. Es una copia mala de lo que es tu padre. Por muy perfecta que sea, no es tu padre, porque su esencia no tienes que buscarla afuera. Lo que has compartido con una persona se queda dentro de ti. Y un botellón No te la va a devolver, y además con todo lo que puede llegar a crear. ¿Hacia dónde crees tú que vamos ahora mismo, Javier? ¿Va a haber una legislación próxima en torno a todo esto? ¿Se va a seguir dando rienda suelta a las empresas que desarrollan este tipo de aplicaciones y este tipo de programas que reconozco que tienen mucha utilidad, aunque está muy lejos de aquello de pronto van a escribir ellos solos los artículos, los libros, porque se ven auténticas barbaridades, ¿no? Y te lo digo cuando uno lee informaciones que escriben determinados medios muy conocidos y que están utilizando precisamente este tipo de elementos, ¿no? Inteligencia artificial, que por cierto es horrible en este sentido. ¿Qué crees, Javier, que hacia dónde nos vamos a ir moviendo? ¿Hacia dónde legalmente, legislativamente, personalmente, empresarialmente, hacia dónde se va a mover todo esto, más allá de lo que hemos comentado de esa versión holográfica y holográmica de esto de la inteligencia artificial y de estas voces recreadas de los seres difuntos? Pues yo en este aspecto, José Manuel, soy un poco pesimista. No, es imparable. El desarrollo de la inteligencia artificial hoy en día está en un crecimiento puramente exponencial. O sea, todo esto cambia día tras día, no semana tras semana ya. Cada vez hay aplicaciones mucho más perfectas, mucho más complejas, que son muchísimo más realistas, que tampoco exigen al usuario que sea un programador informático. Cualquiera por 20 o 30 euros puede tener acceso a cualquier tipo de inteligencia artificial que haga casi cualquier tipo de cosa. Creo que legislar esto va a ser muy difícil porque es algo tremendamente amplio. Muchos servidores no están en los países de origen. Aquí lo único con lo que vamos a contar es con el territorio personal, el criterio de la propia persona, ese juicio crítico, ese sentido crítico, ese saber hasta qué punto esa inteligencia me puede ayudar, y no confundir algo que se confunde, por desgracia, muchísimo en nuestros tiempos, en esta sociedad tan puramente hedonista, y es que lo cómodo y lo fácil no siempre es lo mejor. Pues con eso nos vamos a quedar. Lo cómodo, lo fácil, no siempre es lo mejor. E igualmente nos vamos a encontrar con otra realidad, y es que cuando estamos en un mundo en el que hay que acostumbrarse a pasar esas fases, lo importante es que dejemos la naturaleza y al cuerpo hacer lo próximo. Muchas gracias, Javier. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, José Manuel, y un fuerte abrazo, compañero. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, concretamente en un suntuoso camarín situado justo detrás del altar, se custodia la Virgen de Guadalupe. La imagen es una antigua talla de madera ataviada con manto que visualmente le proporcionan forma de triángulo. En su brazo izquierdo, la Virgen porta al niño Jesús, y en la mano derecha se extiende lo que es un cetro real. Sobre su cabeza luce una corona de oro. El códice llamado Milagros de Nuestra Señora de Guadalupe desde el año 1407 a 1497 recoge la historia de esta imagen desde el principio. Allí se relatan que las supuestas intervenciones que tuvo la Virgen sobre el pueblo romano fueron muy intensas. Y es que en tiempos del Papa San Gregorio, cuando Recesvinto reinaba en España, la imagen estaba situada junto a otras reliquias en un oratorio que tenía el pontífice en su cámara. En esta época, la peste se extendió por toda Roma, diezmando a la población. El Papa no dudó en postrarse a los pies de la imagen y orar pidiendo su intervención y ayuda ante la catastrófica situación en la capital de la cristiandad. Tras los rezos, mandó que todas las gentes se unieran a la oración para rogar por el fin de la epidemia. A tal fin, se convocó una procesión un tanto particular. Las mujeres solteras debían ir a un lado, los casados en otro y las viudas en otro grupo. Y en la procesión se cantaron, por orden papal, las letanías. Y el propio pontífice se unió al pueblo, portando él mismo la imagen de la Virgen. Según la tradición, al terminar las letanías, se escucharon los cantos de los ángeles que decían «Regina celi letare allá», «Quia en nervisi portare, aleluya, resurric, sucit, dicit allá», y que San Gregorio le contestó «Ora pro nobis, deum aleluya». Afirman que un ángel fue visto encima del castillo de Santa Ángelo y que éste llevaba en su mano una espada cubierta de sangre que limpiaba con esmero antes de envainarla. Tras esa aparición cuenta que la peste finalizó y la Virgen fue devuelta a su oratorio. En el ya mencionado códice se describe la llegada de la Virgen a nuestra patria a través de una donación de San Gregorio a San Leandro, arzobispo de Sevilla. Al parecer, el pontífice mandó llamar a San Leandro y éste no podía desplazarse. Envió a su hermano Isidro, a quien el Papa interrogó sobre la situación religiosa en España. Isidro informó que se estaba experimentando una transformación en las gentes, dejando atrás la herejía y, por tanto, San Gregorio envió la imagen de la Virgen a San Leandro acompañada de una comitiva. Isidro, por su parte, permaneció en Roma. Con la intención que la empresa fuera lo más provechosa posible, los enviados de San Leandro surcaron los mares con la imagen dentro de un arca. Portaban además otras reliquias y manuscritos de interés. No obstante, una tormenta asoló con violencia la embarcación durante el trayecto, hasta el punto que temieron naufragar. En estas estaban cuando uno de los clérigos que iba en la embarcación tuvo la feliz idea de abrir el arca y tomar la imagen. Tomó la imagen entre sus brazos y saltar con ella sobre la cubierta. Cuentan que al instante cesó aquella tempestad y el barco pudo llegar a puerto con la imagen de la Virgen. El motivo por el que la talla se encuentra en tierras extremeñas tiene su relación con la llegada de los musulmanes a Gibraltar. Tras ser aleccionados por el conde Don Julián, este se sentía despechado porque el rey Rodrigo había aprovechado su ausencia para, de una forma sibilina, tener relaciones carnales con su esposa. Dolido en su honor, el conde intentó destruir al monarca trayendo a sus más enconados enemigos, que desembarcaron al sur de la península causando una desbandada general. El invasor musulmán, en este caso, con la invasión motivó también la huida de unos clérigos devotos que llevaron consigo el arcón de las reliquias y la imagen que tanto bien habían reportado a los creyentes. Después de mucho deambular, llegaron, según especifica el códice, a tierras extremeñas, en concreto a las cercanías de un río llamado Guadalupe. Cerca de él podría divisarse varias montañas y en una de las cuales existía una ermita y un sepulcro de mármol que contenía los restos de San Fulgencio. Los clérigos decidieron excavar una cueva en el interior de la ermita donde depositaron la imagen y una campanilla junto a una carta que contaba la historia. Tras eso, sellaron el lugar con enormes piedras y luego abandonaron la zona. Tras permanecer escondida en el interior de aquella oquedad, algo más de 600 años, se produjo el hallazgo de una forma bastante extraña. Ese hecho aconteció cuando los cristianos habían reconquistado aquellas tierras. Corría el año 1326 cuando un pastor llamado Gil Cordero estaba efectuando un recuento de sus vacas y notó la ausencia de una. Gil se empeñó en la búsqueda que habría de llevarle 3 días hasta llegar a una zona montañosa y allí vio la vaca muerta. Se acercó y comprobó que no parecía tener ninguna herida realizada por ningún animal y sacando un cuchillo empezó a desollarla en forma de cruz. Su sorpresa fue mayúscula al ver que la vaca se levantaba. Según el códice, una misteriosa mujer salió a su encuentro hablándole de la siguiente manera: «No tengas miedo, pues yo soy la madre de Dios, por la cual el linaje alcanzó redención. Toma tu vaca y vete, ponla junto a las otras, pues de esta vaca habrás otras muchas en memoria de la aparición. Y después que pusieses tu vaca con las otras, irás luego a tu tierra y dirás a los clérigos y a las otras gentes que vengan aquí, a este lugar donde yo me aparecí a ti, y que caben aquí y hallarán una imagen mía. Tras este portentoso acontecimiento, el pastor regresó a su lugar con su vaca y allí esperaban el resto de compañeros. Él le contó lo acontecido y se encontró con la incredulidad de aquellos que solo creyeron sus palabras al contemplar la señal de la cruz en el pecho del animal. Después el pastor se encaminó hacia Cáceres, un punto en el que estaba su lugar de residencia habitual. Al llegar, se encontró a su mujer llorando desconsoladamente. El hijo de ambos había fallecido. Gil Cordero le dijo a su esposa que no se inquietara, que la Santa María de Guadalupe le devolvería la vida. Y afirman que así sucedió y que el milagro convenció a los clérigos para dirigirse al lugar de la aparición. Al llegar al punto exacto donde se produjo la visión, empezaron a cavar y allí encontraron la imagen perdida, junto con la campanilla y la carta. Se decidió, pues, el alzamiento de un santuario del que quedó como encargado el pastor y su familia. Una de las cosas que había dicho la señora Gil Cordero fue que esa montaña nacería un pueblo al que llegarían gentes de la más diversa procedencia, y dejó ordenado que una vez al día se diera de comer a todos aquellos pedigüeños que hasta allí llegaran. Entre los pedigüeños y los peregrinos arribaron al lugar muchos enfermos que al parecer sanaron. El propio rey Alfonso XI, tras vencer a los musulmanes en la batalla de Salado, dicen que debido a la intervención de la imagen, quiso darle las gracias personalmente donando multitud de enseres que luego fueron empleados en distribuir alimentos entre los pobres. La historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe posee algunas variantes, aunque en síntesis esta es la hipótesis más difundida. De los milagros atribuidos a la Virgen, el más conocido es el que se refiere al padre Cabañuelas. Y el padre Cabañuelas es lo mismo que decir Fray Pedro de Valladolid, que era el nombre del religioso. Cuentan que el padre Cabañuelas siempre se distinguió por la gran devoción que tenía a la Sagrada Eucaristía. Quizás por ello quiso el Señor que empezaran a asaltarle las dudas sobre la presencia real de Cristo en el pan y en el vino consagrados. Cuando el religioso contaba 50 años, allá por el año 1420, se produjo el supuesto milagro que aparece narrado por él mismo en unos papeles hallados tras su muerte y representado en un cuadro del maestro Zurbarán. Cito en la sacristía del santuario. De hecho, son 11 los lienzos que este pintor y que adornan la citada sacristía que hizo para la misma. El mismo Fray Pedro de Valladolid relata en tercera persona aquello que aconteció en el transcurso de la Eucaristía. Decía, a un fraile de esta casa dice que le sucedió que un sábado, celebrando la misa, después que consagró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vio una cosa como nube que cubrió el ara y el cáliz, de manera que no veía otra cosa sino un poco de la cruz que estaba detrás del ara, lo cual le inculcó gran temor y rogó al Señor con muchas lágrimas que le tuviera piedad y que le manifestara también qué cosa era eso y que lo librara de tan gran peligro. Estando muy atribulado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube y cuando se quitó no halló la hostia consagrada y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz, quitada, y al ver el cáliz lo vio vacío. Al ver esto comenzó a llorar fuertemente, demandando misericordia a Dios y comenzándose y encomendándose devotamente a la Virgen María. Estando así de afligido, vio venir la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente y se colocó derecha en la boca del cáliz. Entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad que el cáliz se llenó como antes estaba. El fraile, que aún estaba espantado y llorando, oyó una vez que le dijo: «Acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste». Como se observa por este testimonio, es frecuente que personas de singular devoción y de tan cumplida vivencia de los problemas de fe del padre Cabañuela, pues presencien visiones sagradas de este tipo. Este acontecimiento se divulgó con rapidez, llegando a oídos de los reyes de Castilla. Don Juan II y su esposa María de Aragón, quienes se personaron en Guadalupe para conocer personalmente al padre Cabañuelas, y Cabañuelas sería elegido prior del monasterio. Tanto les impresionó la figura que la reina le nombró como consejero espiritual y que estuviera siempre dispuesta a atenderla. En su testamento, la soberana dejaría escrito que cuando los restos fueran llevados al santuario deberían reposar junto a los del padre Cabañuelas, que falleció el 20 de marzo de 1441. Como testimonio de todo aquello, de todo lo acontecido en aquella Eucaristía, han quedado los corporales y la hijuela manchados con unas gotas de sangre. Estas reliquias fueron reconocidas ante el notario apostólico del siglo XVII, momento en el que fueron certificadas como auténticas, y también en la actualidad los corporales son honrados en Guadalupe. Dicha reliquia fue mostrada en el Congreso Eucarístico de Toledo del año 1926 y se conservan además numerosos mantos que han servido para adornar la talla. Pero el objeto más valioso, materialmente hablando, es un tocado que lleva incrustadas 30.000 piedras preciosas. He dicho bien, 30.000 piedras preciosas. Y es que a veces la pasión también puede llegar a cegar. Muchos conquistadores españoles nacieron en la provincia de Extremadura, en la comunidad autónoma extremeña y en la provincia de Cáceres o Badajoz. Según y muchos de ellos fueron protagonistas de fenómenos anómalos asociados a importantes eventos. También en tierras americanas se sabía de la inminente llegada de los españoles a través de una profecía y de augurios. El propio almirante Cristóbal Colón, haciendo relación a la Virgen de Guadalupe, llevaba consigo una réplica de la imagen, al igual que ya lo hicieran otros conquistadores con posterioridad. Se cuenta que el navegante se desplazó hasta el santuario de esta Virgen para orar y pedir ayuda cuando descubrió la isla de Caruquera el 4 de noviembre de 1493, que le cambió el nombre llamándola Guadalupe en honor a la señora. En un trabajo de Eliseo Bayo titulado Señales, prodigios y augurios de la conquista de México, se defiende la hipótesis que el encuentro de varios personajes que coincidieron en un mismo momento histórico y espacio geográfico fue el detonante de una serie de episodios muy misteriosos en torno a ese fascinante capítulo de la historia. Se refiere, por ejemplo, a la figura de Hernán Cortés de la siguiente forma. Hernán era poseído por una personalidad tan poderosa, mágica, imaginativa, valerosa y llena de recursos que solo con esas dotes que hacen que el individuo sea señalado por la providencia y que pudo seguir un camino inaccesible para otros. Pero Hernán Cortés no habría sido nada sin Marina, la Malitzin. Ella todo es prodigio, empezando por su aparición en la historia. El tercer lado del triángulo es Moctezuma, el emperador llamado a desempeñar la parte trágica del drama. Una de las señales de la aparición fue un cometa que sería interpretado como un aviso de la llegada de un cambio sustancial. Dice Bayo, la primera señal prodigiosa fue la aparición a medianoche y durante muchos días de un cometa espantoso en forma piramidal, que caminaba lentamente hasta lo más alto del cielo, donde se deshacía con la presencia del sol. Otro dato a tener en cuenta es que, al menos en México, se interpretó como una señal y que fue el desbordamiento de una gran laguna de México que anegó muchos edificios. Los signos fueron innumerables. Extrañas fuerzas parecían guiar a los conquistadores y nunca sabremos si todos esos símbolos terminaron por influir en la conquista de América o no. La Virgen de Guadalupe, aunque con distintos matices, apareció también en México portando numerosas conversiones. A diferencia del caso extremeño, la Virgen no se mostró ante un pastor, sino ante un indio llamado Juan Diego, aunque en esta ocasión la señora tuvo que presentarse hasta en 4 ocasiones e incluso hacerlo ante el tío enfermo de Juan Diego, Juan Bernardino, para que se la tomara en cuenta. Estas apariciones dieron comienzo el 12 de diciembre de 1531, apenas transcurridos 10 años de la conquista de México. La Virgen habló con el indio en su idioma, el náhuatl, y se identificó la señora, y también empleó la palabra cualtrope como un sustantivo compuesto por cualt, que significa serpiente, la preposición a y yope, que es aplastar, lo que daría la interpretación de la que aplasta la serpiente. Fonéticamente, cualtrope es parecido a Guadalupe, por lo que los españoles identificaron estas apariciones con las ocurridas en Cáceres. Otro dato sorprendente en las apariciones mexicanas es que la imagen de la Virgen, en nada parecida a la española, quedó impresa en un ayate empleado por los indios para llevar cosas o usarlo a modo de poncho. Se trata de una prenda burda, tejida con fibras de una planta llamada de maguey, que no hubiera sido escogido por ningún pintor para plasmar un retrato. La tradición defiende que cuando el indio abrió la prenda delante de las autoridades, en el lugar, pues allí, en lugar de haber unas flores, unas rosas de Castilla, se encontraban las rosas de Castilla, imposible en ese tiempo, pero también la imagen grabada, impresionada de alguna forma de la Virgen. Pero, sin duda alguna, lo más extraño del caso mexicano es el estudio que desde 1929 se realiza a las imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen. Gracias a las nuevas tecnologías han podido comprobar lo que ya se sospechaba, que es que los ojos de la señora existen varios grupos de personas y objetos colocados siguiendo más y las más precisas leyes de la óptica. Lo que ocurre es que los ojos son minúsculos y es imposible que ahí se haya podido pintar nada, porque la imagen no es pintada. Es tanta la devoción que se profesa a la Virgen en México que Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de toda la América hispana. Pío XI no se quedó atrás y lo hizo en todas las Américas, y también Pío XII la consideró emperatriz de las Américas, siendo Juan XXIII la que la llamó la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. Por su parte, el 6 de mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó al indio Juan Diego, que tantas penalidades hubo de pasar para que se la tomara en consideración y se tuviera en cuenta a una Virgen muy particular, como es la Virgen de Guadalupe, la extremeña Virgen de Guadalupe. Tierra, Extremadura, de mitos y también de incomparables, venerables y casi casi santificadas leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy nos vamos de investigación a la Facultad de Ciencias Empresariales de Huelva, porque en el corazón de la ciudad, la Facultad de Ciencias Empresariales se alza sobre un antiguo convento, un lugar que está cargado de historia y, según algunos, también de actividad paranormal. Son numerosas personas las que afirman haber tenido encuentros con fantasmas en la Facultad de Ciencias Empresariales. Entre ellos destaca el caso de un catedrático, Juan José García del Hoyo, quien fue decano de la facultad en torno al año 1992. Si bien él mismo no experimentó nada fuera de lo común, sí recuerda las quejas del personal de la universidad sobre sucesos extraños que ocurrían por la noche, y algunos incluso llegaron a renunciar a sus puestos de trabajo o pedir un traslado por no poder soportar aquella situación, según comentaba el propio Juan José García del Hoyo. Los relatos sobre apariciones fantasmales dentro de la facultad abundan. Se habla de figuras espectrales que deambulan por los pasillos, de ruidos inexplicables y objetos que se mueven solos. Algunos incluso asocian estas manifestaciones con la presencia de monjes mercedarios que habitaron el convento en un pasado y que de alguna forma habrían dejado una huella, un rastro, que hoy día es el que se podría estar manifestando dentro del interior y que los parapsicólogos lo llaman aquello de la ley de la impregnación, que siempre es tan traída y tan llevada, pero que podría explicar determinados fenómenos que vienen a ocurrir en el interior. A pesar de las historias escalofriantes que se cuentan en torno a la Facultad de Ciencias Empresariales, hay que decir que sigue siendo un lugar dedicado al aprendizaje y a la formación de cientos de estudiantes, que la mayoría son ajenos a las leyendas paranormales y disfrutan de las atmósferas que tiene este edificio único. La presencia de estas leyendas nos invita siempre a reflexionar sobre la naturaleza del miedo, la fascinación por lo desconocido y la capacidad de la mente humana para crear estas historias. La verdad sobre las apariciones espectrales de la Facultad de Ciencias Empresariales sigue siendo un misterio por resolver. Cada uno es el que debe decidir por sí mismo si cree en este tipo de historias o cree que son simples leyendas. Lo que sí es cierto es que el lugar ha adquirido una fama particular, atrayendo a curiosos e investigadores de lo paranormal. La noche se convierte siempre en un escenario de terror para algunas de las trabajadoras que realizan allí determinadas funciones, sobre todo de las limpiadoras del turno nocturno, que han relatado experiencias paranormales que las han llevado a desafiar las órdenes, por ejemplo, de ahorro energético, y mantienen las luces encendidas porque, según ellas, les da miedo pasar por determinadas zonas. En una ocasión se les pidió que apagaran las luces de las zonas no utilizadas para ahorrar energía. Sin embargo, las empleadas se negaron rotundamente. Aseguraron que en la oscuridad se les aparecía una monja con dos niños de la mano deambulando por los pasillos y que ellas han tenido la oportunidad de verlas. Lo más desconcertante es que las trabajadoras eran de origen extranjero, no eran nacionales, por lo que no tenían conocimiento de las leyendas que rodean al antiguo convento mercedario sobre el que se construyó la facultad. Y el miedo de estas limpiadoras no era infundado. Las historias sobre la monja y los niños en el interior de la facultad son recurrentes. Se dice que los espectros son los de una religiosa que cuidaba a dos huérfanos dentro del convento durante la época en la que éste estuvo funcionando en el siglo XIX. Tras la muerte de la monja, las almas de los tres habrían quedado atrapadas en el edificio y de alguna forma, hoy día, son los responsables de esas apariciones que muchos son los que han atestiguado haber visto. Cabe destacar que la historia de la monja con los niños no es la única leyenda paranormal asociada a la Facultad de Ciencias Empresariales. También se han informado de apariciones de frailes, de ruidos inexplicables y objetos que, por ejemplo, se mueven solos. Estas historias han convertido la facultad en un lugar emblemático para los amantes de lo paranormal. Pero también es verdad que hay testimonios de personas que han tenido esa suerte o esa tragedia de ver ante sus ojos aquello que nosotros llamamos misterio. Tuve la oportunidad de entrevistarme con una de ellas, con Ana, que vive una experiencia paranormal que la ha dejado marcada para siempre. Ana cursaba el último año de su carrera y una noche de estudio decide quedarse la tarde-noche en la biblioteca del centro. El silencio reinaba en el edificio, que era lo normal, solo roto por el sonido del bolígrafo deslizándose por el papel. De pronto sintió una fría brisa que recorrió su nuca. Ella comentaba que se le erizó la piel, que se le pusieron los vellos de punta. Alzó la vista, viendo que ese frío parecía provenir de la situación, de la posición que ella ubicaba en la biblioteca y de repente vio a una figura transparente de pie junto a la estantería. Era una mujer, según describía Ana, alta y delgada, vestida con un traje antiguo y con una expresión triste en su rostro. La figura la miró fijamente por unos segundos y luego se desvaneció en el aire, dejando atrás de sí un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Ana, como pueden imaginar nuestros oyentes, se quedó atónita, sin saber qué creer, sin saber qué hacer. Casi quiso pellizcarse para asegurarse que no estaba soñando, pero la sensación de la presencia que allí se había manifestado ante ella era demasiado real. Aterrorizada, recogió sus cosas rápidamente y salió corriendo de la biblioteca sin mirar atrás. Al día siguiente, nuestra protagonista, nuestra estudiante, contó su experiencia a sus compañeros de clase, quienes la escucharon con una mezcla de incredulidad y fascinación. Algunos le dijeron que solo era su imaginación, producto del cansancio, de la tensión, del estrés, de las horas de estudio, pero otros, en cambio, le hablaron de las leyendas paranormales que rodean a la facultad, historia de monjas y frailes o niños que vagan por los pasillos en la noche. Ana nunca supo si lo que vio aquella noche fue real o una alucinación, pero la experiencia la marcó profundamente. Desde entonces, siempre se sentía de una forma un poco incómoda cuando se quedaba sola en la facultad por la noche. De hecho, lo evitaba. Y la historia de Ana no viene más que a unirse a otras de corte paranormal dentro de este edificio dedicado a la docencia, convirtiéndolo en un lugar aún más misterioso y fascinante. No es la única experiencia que he tenido la oportunidad de recabar sobre esta Facultad de Ciencias Empresariales. Muchos estudiantes y trabajadores dicen haber visto fantasmas, escuchado ruidos inexplicables y también presencias extrañas, incluso luces. Luces porque dentro de lo que es la noche, que se haga la noche no quiere decir que los fenómenos paranormales proliferen más o menos, simplemente se agudizan los sentidos. Los vigilantes nocturnos, los encargados de custodiar el edificio durante las horas de la noche, han sido testigos de fenómenos que les han sorprendido, sobre todo uno en concreto, las luces de las centralitas telefónicas que se encienden y se apagan sin que nadie esté llamando. Y lo hace todavía de una forma aún más escalofriante porque en la noche, en los despachos, es donde esas luces parecen provenir y es como si alguien estuviera llamando desde esas ubicaciones, precisamente lo que antiguamente era la zona del mortuorio del convento mercedario y que hoy es parte de esa facultad. La presencia de la muerte en el pasado del edificio parece impregnar la atmósfera y despertar la actividad paranormal. Es interesante porque, como comentaba anteriormente, en la década de los 90, Juan José García Hoyo fue el decano de la facultad y se interesó particularmente por este tipo de fenómenos y la influencia del pasado en esta misma ubicación, marcado por la presencia del convento, de un cuartel de caballería, de la Diputación Provincial y también de un hospital. Pero las luces de la centralita no son las únicas experiencias paranormales que se ha informado desde la facultad. Se han escuchado también ruidos inexplicables que han visto también cómo esos ruidos van aparejados de sombras fugaces y se han sentido extrañas presencias. Historias que se han convertido ya en un punto emblemático y también con un pasado turbulento. Un pasado turbulento porque con todo lo que fue este edificio, hoy día evidentemente ha dejado esa huella, esa marca de la impregnación de la que hablaba anteriormente y de la que nos hablan los parapsicólogos. Las causas del cese de actividades paranormales también son un misterio. De un tiempo para acá no se ha vuelto a vivir nada extraño. Algunos lo atribuyen a la renovación del edificio, mientras que otros creen que los espíritus simplemente se cansaron de molestar a los vivos. Lo que sí es cierto es que este edificio ha recuperado su calma habitual, dejando atrás lo que se denomina historias de miedo. Pero también es verdad que hay nuevos testimonios, como por ejemplo el de Pablo, que cursaba también su último año de carrera cuando Una noche se quedó en la sala de informática, el silencio reinaba, solo el tecleo de los ordenadores y el zumbido de las impresoras turbaba un poco la paz de ese ambiente, y de pronto, cuando revisaba un documento importante, escuchó un susurro a su espalda. «Pablo», dijo aquella voz en tono suave y melancólica. Pablo se giró de inmediato, pero no había nadie a su alrededor. Se quedó perplejo, pensando que tal vez había sido su imaginación. Sin embargo, cuando volvió a centrarse en su trabajo, el susurro volvió a sonar. «Ayúdame, Pablo». Y esa vez el susurro era más claro y angustioso. Pablo se levantó de la silla, recorrió la sala con una mirada y no vio nada. El miedo entonces se apoderó de él. Salió corriendo de la sala de informática sin volver a mirar atrás. Al día siguiente contó a sus amigos la experiencia que había tenido y le dijeron que probablemente fuera la broma de algún compañero. Sin embargo, Pablo estaba seguro que aquella voz era real. Muchos estudiantes y trabajadores han escuchado ruidos inexplicables y sentido presencia en un edificio que hoy por hoy podemos decir que está marcado por el misterio. Pero no solo eso, sino que también nos encontramos con otra particularidad en todo esto. Los edificios que han sido en un pasado convento, que han sido edificios dedicados también a lo que era la antigua labor de hospitales y demás, no dejan de llamarnos la atención. Y la realidad es que cuando se mezcla la vida con la muerte en estos edificios, siempre tenemos que tener en cuenta algo que es de vital importancia, y es la carga psíquica que se queda dentro de estos edificios. La carga psíquica que puede estar debido a enfermos moribundos, a la muerte que ronda siempre este tipo de edificios, o por qué no, la misma fe, la misma forma que tienen de manifestarse, o la misma intensidad de los sentimientos que allí se vieron encerrados. ¿Quién sabe? Son edificios que no es patrimonio único de Huelva el tener este tipo de hechos, sino que también hay otros muchos edificios que comparten esa misma particularidad. Y esa misma particularidad nos dice que son muchas las personas que han vivido circunstancias similares en conventos, en hospitales, en antiguas zonas dedicadas a la rehabilitación, y que a día de hoy, hoy por hoy, pues muchos de esos hospitales que siguen en activo siguen registrando hechos paranormales. Hospitales como, por ejemplo, el Juan Ramón Jiménez, como por ejemplo el antiguo hospital que todos recordaremos como era el Manuel Loy, o por qué no, bueno, pues conventos donde se han tenido experiencias también bastante difíciles de explicar, como por ejemplo, nada más y nada menos que un edificio tan emblemático como el Monasterio de la Rábida. Porque sí, también allí hemos narrado que se han producido encuentros inexplicables, que evidentemente habría que tener muy en cuenta lo que es la situación de las personas que vivieron aquellos incidentes, la carga psíquica, el miedo. Pero también es verdad, y no es menos cierto, que cuando se produce este tipo de circunstancias, el testigo sabe anteponer esa experiencia, lo que es real, de lo que es el miedo, si sintió miedo, si está dentro de la imaginación, si no, o si por el contrario, bueno, pues todo puede tener una explicación relativamente normal. Sea como fuere, son fenómenos inexplicables que se producen en la Facultad de Ciencias Empresariales de Huelva y que hoy he querido traer para que sean testigos de hechos que aún en la actualidad no logramos entender, que se han dejado atrás, que de momento no siguen produciéndose, pero que no se produzcan no quieren decir que no vayan a suceder, porque el fenómeno simplemente puede estar dormido, simplemente puede haberse quedado en un estado de espera en el que en cualquier momento, de la forma menos improvista, vuelvan a manifestarse los espectros de tan insigne edificio.